Entrégate, vamos a ganar. Porque esta noche todos queremos celebrar. Como un guerrero en la arena, yo lucharé. Y al final yo ganaré. Vivir feliz y nada más. Hay que saber llegar. Dando mil pasos más yo seguiré. Nadie podrá evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé. Vivir feliz y nada más. Hay que saber llegar. Dando mil pasos más yo seguiré. Nadie podrá evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé. Dios te dio todo el talento, ahora te toca jugar. Vamos a vivir este momento, hay que celebrar. Este es mi triunfo y lo logré. Una nación en esta copa levanté. Con el alma yo grité. Que luchando la gané. Vivir feliz y nada más. Hay que saber llegar. Dando mil pasos más yo seguiré. Nadie podrá evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé. Vivir feliz y nada más. Hay que saber llegar. Dando mil pasos más yo seguiré. Nadie podrá evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé. Vivir feliz y nada más. Hay que saber llegar. Dando mil pasos más yo seguiré. Nadie podrá evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé. Este es mi triunfo y lo logré. Una nación en esta copa levanté. Con el alma yo grité. Que luchando la gané. Vivir feliz y nada más. Hay que saber llegar. Dando mil pasos más yo seguiré. Nadie podrá evitar que yo logre alcanzar todo lo que un día yo soñé. Como anunciábamos, Óscar Echeverría, entrenador del juvenil del fútbol sala de Caparroso, está preparado para contarnos cómo han empezado las chicas a trabajar. Ya nos decía que han empezado la temporada, pero sobre todo queremos saber cómo desde este club dan el máximo apoyo para que pueda haber equipos de fútbol sala femenino. Muy buenos días, Óscar, de nuevo. Hola, buenos días. Como comenzábamos, la liga no ha empezado todavía, pero ya habéis disputado algún partido amistoso contra Lesbes de Villafranca, Tafatrans. ¿Cómo han ido estos partidos? Pues bueno, como saben, pretemporada son partidos complicados, que todavía el juego no es muy fluido, pero contento. Al final las chicas están con ilusión, estamos probando cosas nuevas y poco a poco van saliendo. En lo referido a los partidos, pues contra hoy jugamos bastante bien. En Tafalla ya el juego se notó más brusco y tuvimos que corregir muchas cosas. Y el partido de ayer contra Lesbes pues fue bastante bien. Al final son equipos de categorías superiores que tienen más fortaleza física. Pero bueno, en cuestión de juego, la verdad es que las chicas jugaron bien y por ahora los partidos los estamos sacando adelante. Así que contento con las chicas y con el grupo. La verdad que las chicas del fútbol sala de Caparroso no podrán quejarse porque vuestro club hace todo lo posible porque hay equipos femeninos de fútbol sala, ¿verdad? Háblanos un poco de tu club. Pues sí, la directiva está volcadísima en la escuela y la verdad que da gusto trabajar allí. Esta escuela es, al final, es una escuela de fútbol y fútbol sala que se fundó en el 2007 y el objetivo principal es la formación de jugadores y jugadoras. Ahora mismo contamos con 7 equipos, 4 masculinos y 3 femeninos. Los masculinos son todos niños pequeños, que van desde los 5 a los 8 años, y ya en femenino ya son las categorías infantil, cadete y juvenil. Que estas chicas pues sí que continúan siempre en fútbol sala, al contrario que los chicos, cuando llegan a los 8 años, 9, pasan a las carreras donde continúan su formación. Y la verdad que sí, que la directiva, tanto entrenadores, está todo muy volcado y da gusto trabajar con ellos. Como dices, un club que apoya a las chicas, ¿crees que debería darse más apoyo al deporte femenino? Porque siempre existe un debate, ¿no?, que radica en comparar el fútbol masculino con el femenino, haciendo de menos a las mujeres por las cualidades físicas. Quizás si lo aplicamos al fútbol sala, ¿qué opinas de estas comparaciones? Hombre, pues es un tema complicado, la verdad. Yo creo que simplemente hay que darle lo mismo. Mismo apoyo, mismas ayudas y ya está. Y a lo que comentas sobre las comparaciones y las cualidades físicas, pues sí, si hablamos de equipos de primera división, tanto femeninos como masculinos, está claro que ellos son más rápidos y más fuertes. Pero sería injusto compararlos, ya que estamos comparando jugadores que se dedican 100% a preparación física y son 100% profesionales, con jugadoras que tienen que compaginar estudios y trabajo con entrenamientos. Entonces, es imposible compararlos porque no es lo mismo. Y, por tanto, hay que disfrutarlos tal y como son y verlos tal y como son. Y es lo que yo pienso desde mi humilde opinión. ¿Cómo podríamos reivindicar el deporte femenino, en este caso el fútbol sala? Y bueno, que la audiencia sepa, que la gente que nos escuche, que sepa que un partido de chicas también puede ser bonito, también se puede disfrutar, ¿no? Yo creo que empezando por vosotros, por los medios de comunicación, que sois los que tenéis que ayudarnos a seguir difundiendo este deporte, este y todos en general, tanto masculinos como femeninos. Al final es igualdad, es el mismo deporte, da igual quien lo practique. Hay una frase que dice, no importa quién esté detrás del balón, pues así es. Así que, al final, nosotros intentamos hacerlo con las redes sociales, con Facebook, Twitter, Instagram, intentamos difundirlo todo lo posible y la verdad que cada vez se nota más gente en las gradas, se nota más gente que te pregunta por la calle. Así que, poco a poco, con la ayuda de todos, quizás consigamos de que este deporte, y además el femenino, tenga más repercusión. La semana pasada teníamos aquí, bueno, por la tarde, el miércoles en Fútbol Es Radio, teníamos polémica con las jugadoras del Castejón y la antigua directiva, que nos decía la jugadora a la que entrevistábamos, Judith, que no se habían sentido hasta ahora apoyadas por la directiva, que tenían quedaban como en un segundo plano en cuanto a los balones, la ropa para jugar, que a los chicos se les daba todo y a ellas no. Como comentabas, esto en Caparroso no pasa, ¿no? ¿Estáis bien organizados? No, en Caparroso la verdad que todos somos iguales, ayuda igual a todos los equipos económicamente. Es más, el femenino, por ejemplo, el mío, es el equipo más caro de la categoría, del club. Ya contamos con árbitros federados, ya contamos con balones más específicos porque ya son jugadoras de mayor edad y aquí somos todos iguales, aquí no hay diferencias. En ese caso, todos iguales. ¿Y en lo económico, con qué ayudas contáis para sacar a los equipos adelante? ¿Cómo lo hacéis? Porque es caro, ¿no? Al final hay que pagar fichas, arbitrajes... ¿Cómo lo hacéis? Sí, la verdad que es caro. Pues en primer lugar contamos con un grupo de personas muy, muy grande, la verdad, que son entrenadores, directiva, colaboradores, que sin ellos es imposible llevar esto a cabo. Al final son personas que pierden de su tiempo personal para poder estar en el club y ayudar. Y en segundo lugar, pues es importantísimo para nosotros los patrocinadores. La verdad que los establecimientos del pueblo están volcando y están ayudando al equipo. Por ejemplo, a nosotras y a los chicos de 2009 y 2010 nos patrocina HH Clínica Dental, al cual estamos agradecidísimos por esta ayuda. Y a otros equipos como los chicos del 2007, patrocina Irrón, al 2008 Cenasa y al 2009 Café Bar La Gloria. Así que darles las gracias un millón de veces porque nos equipan de ropa, de chándal y es fundamental para nosotros. Y en tercer lugar, pues las chicas sí que pagan una pequeña cuota que intentamos que sea siempre lo más reducida posible, teniendo en cuenta que ya con los colaboradores nos pagan la ropa, nosotros ponemos de nuestra parte y necesitamos que sea siempre lo más reducida. Y luego, pues, el Ayuntamiento de Caparroso, Serde porque lleva el polideportivo, y los padres que al final son los que tienen que desplazarse, coger el coche, hacerse sus kilómetros para que sus hijas al final practiquen ese deporte que tanto les gusta. Y de cara al año que viene, Óscar, ¿cómo lo ves? Porque nos comentabas que muchas chicas ya dejan de ser juveniles y crear un equipo senior supone un gasto bastante más elevado, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Es un problema, la verdad que somos un pueblo pequeño y al final las chicas salen a estudiar al exterior. Estudian en Pamplona, en Zaragoza, en diferentes universidades. Ya estamos en esa edad en la que pasan a universidad. Entonces, empezando por ese tema, que ya es complicado que mantener un equipo en un pueblo pequeño, luego lo que comentas, lo económico. Claro, las fichas se multiplican. Si una ficha juvenil vale 10 euros, una ficha senior vale 60. Entonces, tenemos que reunirnos, seguramente a final de temporada, con ver qué jugadoras contamos, ver qué presupuesto contamos y poniendo todo de nuestra parte, seguramente sacaremos el equipo adelante, como ha sido hasta ahora. Bueno, vamos a centrarnos en la temporada presente, no nos vayamos tan lejos. Claro. ¿Dónde vais a jugar próximamente, amistosos, y luego ya la liga que empezará enseguida, ¿no?, en unas semanas? Sí, pues yo creo que la liga empezará el 17, después del Pilar, y amistosos por ahora tenemos dos concretados, uno contra Cantera Cadete, que jugaremos en Caparroso el sábado a las 4, y otro contra el día 10, contra Cantera Senior, que jugaremos en su pista, en Cascante. Todavía no sé la hora, pero bueno, seguro que lo hacemos. Y ya sobre la liga, pues este año calculo que hay menos equipos, entre que equipos desaparecen, por lo que decimos, que no hay tantas ayudas, y equipos que suben de categoría, creo que sabemos unos 7 u 8 equipos, en lo que es todo Navarra, desde la zona de Tudela, Cascante, Caparrós, Altajona, Larraga, Orbina, Pamplona, pues todos esos equipos será nuestra liga. A ver qué tal. Pues esperemos que vaya bien, ya nos lo contaréis en la mañana de Tudela, porque vamos a seguir con esta sección fomentando el deporte femenino, cualquier deporte que sea, que es muy importante, ¿verdad, Óscar? Importantísimo. Tienes que ayudarnos a seguir transmitiendo este deporte a que llegue a todo el mundo y que poco a poco la gente lo vaya conociendo, se vaya acercando a los deportivos, lo vea, lo disfrute y a ver si conseguimos que más niños y más niñas practiquen fútbol sala. Por nuestra parte, eso es lo que vamos a hacer. Os vamos a ayudar. No sé si hay algo más que quieras añadir. Pues sobre todo, daros las gracias por darnos esta oportunidad de darnos a conocer, de dar a conocer también el fútbol sala. En este caso, poner hincapié en el femenino, pero el fútbol sala en general, porque es el mismo deporte. Y poco más, mandar un saludo a toda la escuela, y en especial a mis jugadoras y a mi cuerpo técnico, que si no lo hago, seguro que me voy a estar en cara. Pues muchas gracias, Óscar, un placer haberte escuchado, y nada, que comencéis bien la temporada, y hablamos cuando comencéis, nos lo contáis. Muchas gracias, y aquí estaremos, para lo que sea. Un saludo. Un saludo.